pagarle y que había que hacerlo y punto. Que se podía haber hecho de otra manera, habiéndola legalizado, pero había partida consignada, había informes favorables, tanto de Cultura como de Diputación, como de los técnicos correspondientes, y la sentencia lo que dice es que había que pagar a la empresa y que cuando se produjo, y eso lo sabíamos, y además se dijo en el día del pleno cuando se modificó la partida presupuestaria, que había que haber parado la obra y haberla sacado licitación. Por eso se hizo los mismos precios de la licitación y la misma baja de la licitación. Por lo tanto, la sentencia no dice. Pero entonces, ¿por qué anula la modificación? No, pero si eso es nada. Eso comprobarlo, por eso digo que allí me lo está mirando la abogada, pero eso prácticamente es nada. Lo único que dice es que el Partido Socialista había pedido algunas cosas y no se las han aceptado, pero sí reconoce de que se tenía que haber modificado antes. Pero os mandaremos una nota de prensa, que la están mirando los servicios jurídicos, pero hombre, para que no penséis que no os quiero atender, os he atendido con mucho gusto, pero que no quiero mezclar Diputación con Roquete.